Personas tóxicas. ¿Cómo relacionarnos sin afectarnos? Seguro has escuchado el término personas tóxicas, pero más allá de eso es importante entender qué hay detrás. No se trata de juzgar, sino de cómo pueden afectar nuestro bienestar. Muchas veces, estas conductas provienen de inseguridades, miedo, frustración o carencias no resueltas. Y el problema no es solo para quien las tiene, sino también para quienes están alrededor. ¿Qué los caracteriza? ¿Les cuesta asumir las consecuencias de sus actos? ¿Culpan a otros con facilidad? ¿Buscan controlar o manipular? ¿Generan desgaste emocional? ¿Qué suelen hacer? ¿Se quejan constantemente? ¿Buscan llamar la atención? ¿Se victimizan? Te hacen sentir responsable de lo que les pasa. Minimizan o cuestionan lo que hace otra persona, restando valor a su esfuerzo. Tienen dificultad para reconocer el éxito ajeno. Más allá de lo que hagan o de cómo se presenten, lo importante es reconocer cómo nos hace sentir ese vínculo. ¿Qué podemos hacer? Alejarnos no siempre es posible. El enfoque no es solo evitar, sino aprender a manejarnos mejor. Algunos tips. 1. Identificar cómo te afecta. No todas las relaciones impactan igual. Tomar conciencia es el primer paso. Número 2. No engancharte. No todo merece una respuesta. A veces no reaccionar es una forma de cuidarte. Número 3. Tener claro hasta dónde involucrarte. Partiendo del respeto, haciéndole saber qué aceptas y qué no. Número 4. Tomar distancia emocional. Puedes estar físicamente cerca, pero no conectar con todo lo que esa persona transmite. Número 5. No reforzar sus conductas. Evitar entrar en juegos de manipulación, culpa o conflicto constante. Hay que tener en cuenta la fórmula mágica, que es: no comparto, no me afecta, no me engancho. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos. Cuidarnos también implica elegir hasta dónde involucrarnos. A veces no es cuestión de alejarse, sino de no engancharse. Conectamos con lo que sentimos.